Hola, buenas noches. Hoy es 12 de octubre, miércoles 12 de octubre. Estamos en un horario inusual. Normalmente estas videocharlas astilladas son más temprano, pero en esta ocasión, por razones diversas, me ha sido imposible estar más temprano con ustedes. Ofrezco disculpas, pero como luego se dice, más vale tarde que nunca. Gracias por su ética sobre sociedad, sobre lo que sucede en que iremos desgranando y que iremos comentando. Así te puedo ver, dice Isra Verdejo. Saludos, ¿qué opinas de la maniobra de Duarte? Pregunta Carreras Piñón. Saludos de la señora Julia, saludos a ella. Buenas noches desde Jalapa, dice Malis Alice. Ya es noche, pero sí estoy con usted. Saludos desde Hermosillo, desde Montreal, en Extel, desde Veracruz. Aún no hay interino. AMLO Morena 18. Bien, pues el título de la plática de este día dice la caída programada del siempre cómplice Javier Duarte. Hay mucha información que puede llevarnos a la conclusión apresurada de que estamos en presencia de una de las pocas ocasiones en las que un grupo político en el poder tan impugnado y tan acusado de actos de corrupción como es el de Peña Nieto estaría iniciando una verdadera batida contra la corrupción, ni más ni menos que contra uno de los peores gobernadores, desde mi punto de vista el peor, y vaya que ha habido una competencia bastante cargada de características de la inmensa mayoría de los gobernadores estatales que han hecho de la corrupción, de la injusticia, de la displicencia, del abuso, han hecho sus características principales. Bueno, pues según eso, van tras ese malvado producto político llamado Javier Duarte de Ochoa, que ha sido cómplice del poder, que ha sido parte de ese sindicato mafioso de erarios estatales que han ayudado a la precampaña del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y luego en la propia campaña presidencial. Recuérdese aquel episodio de las maletas voladoras, los maletines llenos de billetes en efectivo, de billetes de dinero en efectivo, que fueron llevados desde Veracruz hasta Toluca, donde aterrizaron y por circunstancias diversas fue detectado que allí había 25 millones de pesos que llevaban en maletines y que dijeron que se destinaban al pago en efectivo de personal artístico y operativo de algún festival que se iba a realizar. Bueno, pues este personaje menor en cuanto a su talla política, mayor como ejemplo de corrupción y de permisividad hacia la barbarie criminal, Javier Duarte de Ochoa, pues hoy está en problemas y ya están llenas los medios de información de estas notas en las cuales se avisa que la PGR está actuando contra prestanombres y empresas en las que han participado los contratistas de Duarte. La Procuraduría General de la República habría iniciado hoy, este mismo miércoles 12 de octubre, acción penal contra las empresas fantasma que recibieron contratos por más de 645 millones de pesos por el gobierno de Javier Duarte. 645 millones de pesos que suenan y son mucho dinero, pero que no son más que una pequeña parte de lo mucho que se manejó irregularmente en esta administración de gran corrupción que fue la de Javier Duarte de Ochoa. Bien, pues todo muy organizado, muy cadencioso, muy rítmico. Hoy en la mañana acudió Duarte de Ochoa a uno de los foros favoritos del poder peñista, que es Televisa, y allí en el noticiero matutino que conduce Carlos Loret de Mola, Duarte de Ochoa anunció que por amor a Veracruz ha decidido presentar su solicitud de licencia al Congreso del Estado. Por amor a Veracruz, y porque ha llegado el momento, dijo, en el que él debe enfrentar ya las acusaciones falsas, difamatorias que le han hecho de corrupción y de otras arbitrariedades. Y como no va a poder no va a poder contar con el tiempo suficiente para esa defensa. Si al mismo tiempo es gobernador, bueno, pues se pone a disposición de las autoridades. Dice que no va a huir, que se va a mantener en Veracruz e incluso hizo el compromiso de que el próximo lunes estará también en el programa de Carlos Loret de Mola en las mañanas para debatir con su odiado archienemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares. Bien, pues ojalá y sea de verdad un ejemplo de este combate a la corrupción, pero todo pareciera que está organizado para entrampar también a Miguel Ángel Yunes Linares, el panista que es ya gobernador electo de Veracruz y que debe tomar posesión del cargo el próximo 1 de diciembre y que tiene una larga cola que le pisen de corrupción, de acumulación de millones y millones de pesos, con uno de sus hijos, Omar, como el principal operador financiero, y con muchas cosas por ahí que están por ser reveladas. Estamos hoy en presencia de una competencia entre el peor, que es Javier Duarte de Ochoa, y otro peor, aunque suene a un disparate lingüístico, otro peor, que es Miguel Ángel Yunes Linares, enriquecido arbitrariamente, escandalosamente, y con una enorme cauda de corrupción también detrás de él. Bueno, pues no sé qué vaya a suceder, pero la actitud, la postura de Javier Duarte pareciera prefigurar que se busca entrampar las cosas para que caiga Duarte, pero también tratar de que caiga Yunes Linares, o cuando menos, si no cae, que quede tocado, golpeado, de tal manera que su mini gubernatura, porque él va a ser un mini gobernador con un periodo muy restringido, resulte todo un fracaso y que esté bajo las acusaciones del PRI, que van a estar contra el Yunes Linares del que estoy hablando. Obviamente el PRI podrá decir que ellos ya cumplieron, que Peña Nieto se distanció abiertamente físicamente de Duarte de Ochoa, que al mismo tiempo hubo estas maniobras de Enrique Ochoa Reza y el Comité de Justicia del PRI para preparar la expulsión partidista de Duarte, y van a exigir que lo mismo haga el PAN. En fin, maniobras de todo tipo. Como dijeron en mi tierra, puras mamadas, dice Desnudo Vain. Esta maniobra del PRI, bueno, ni a quién irle. Repite Forever Tango, Duarte va al circo romano para apaciguar al pueblo y Peña jugando al César. Dice Gripica, al final se va a fugar. Dice Nancy Carg, es una tristeza tener este gobierno en este hermoso país. Carly Parra dice, no te olvides de Graco, no se queda atrás en corrupción e ineficacia. Así es. Yunes estará bajo fuego, también es un corrupto. ¿A qué hora iría el encuentro Duarte Linares? Pregunta Astillerito o algo así decía. Entiendo que es el lunes en el Canal 2, en el programa de Carlos Loret de Mola, no sé exactamente la hora. Ya suspendió el PAN al sonorense, nos dice Do Irma, no lo sabía, ¿estarás en la FIL? Creo que no, he tomado la decisión de trabajar más, de depurar más el texto que estaba escribiendo y probablemente esté listo hasta el año que entra. Es preferible tomar esas decisiones para entregar un trabajo bien realizado y no que me gane la premura. ¿Qué pasará con el grupo Murad? Pregunta Carreras Piñón, Fidel Herrera, que tiene departamentos en Miami. Bueno, pues lo he escrito y lo he dicho varias veces. El mismo estilo que hemos visto en Veracruz pareciera que podría trasladarse a Oaxaca. Dos de los asesores principales ejecutivos de Duarte de Ochoa han sido Enrique Jackson, de quien dice Yunes Linares que recibía 2,5 millones de pesos al mes en efectivo, y el otro asesor era José Murat. Ese mismo equipo puede pasarse ahora a Oaxaca y ojalá y no veamos a Oaxaca sumirse en la misma circunstancia que hemos conocido de Veracruz. Sí, Julio, me dice Regins, lo acaban de anunciar los panistas, van contra Padres. Bueno, pues ¿tendrás programa en Imagen TV? No, no es un programa, solamente el próximo miércoles, dentro de una semana, al final del noticiero que va a conducir Ciro Gómez Leiva, vamos a estar durante unos 12 o 15 minutos en un mini debate. Vamos a estar Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, Federico Arriola y un servidor para intercambiar algunos puntos de vista rápidos sobre lo que esté sucediendo en el curso del día o de la semana. Desde luego todos podrán enviar sus comentarios a las direcciones electrónicas que ya compartiré para enviar todo lo que tengan de comentarios a direcciones. Va a haber una pantalla atrás de esa mesa de trabajo en la que vamos a estar y ahí se van a estar reproduciendo pues algunos de los tweets que vayan llegando, así es que preparémonos para participar en ese ejercicio de debate en este nuevo canal de televisión abierta. Yo espero el libro, lo quiero con autógrafo, con calma. Julio dice, bam, no, bu. Te los vas a madrear con pocas palabras, dice Roundstock. Gracias, Julio, me gusta tu línea objetiva. Alguien dice, Skarten, dice, pobre Javidú. Rubén García dice, cuentas públicas en buen resguardo, dinero robado no volverá. ¿Quién gana y quién pierde con la licencia de Duarte? Gana Peña Nieto, finge que hay una lucha contra la corrupción. Puede ganar el propio Javier Duarte si Peña Nieto le organiza todo para que judicialmente encuentren tales deficiencias en el proceso y en las diligencias judiciales que de pronto, por violaciones al debido proceso, pueda salir en libertad más adelante o pueda librar estos problemas judiciales el amigo, cómplice y socio Javier Duarte de Ochoa, cuya caída está muy programada, tan programada que se dice que el sucesor podría ser Flavino Ríos Alvarado, quien ha fungido como el segundo en el mando veracruzano como secretario general de gobierno. Sería un duartismo sin Duarte, pero a fin de cuentas un duartismo. Dice Frank Laguna, nos gobiernan puros delincuentazos, no entiendo. Chepe dice, pasará igual que Medina, mucho ruido y pocas nueces. Efectivamente, creo que por ahí van las cosas. Y recibirá Javidú un es usted, disculpe. Así es, Cernafún dice, al igual que Humberto Moreira, pues sí, vean a todos ellos. Julio, no le hagas gordo el caldo a Ciro. No, simplemente ahí estaré, ahí participaré, seré el mismo que ustedes ven y que han analizado y leído durante años en Astillero y que ahora ven en estos videocharlas astilladas, y simplemente yo voy a cualquier lugar al que me inviten, y hasta hoy es el único lugar al que me han invitado. Juan Zaval es el del cuento de la paca, es un vago de billar. Pues eso del billar no lo sé, lo del cuento de la paca, pues sí, él participó porque era vocero de la Procuraduría General de la República con un procurador panista. ¿Te pareces a Evo Morales? Bueno, pues pobre de Evo, pero bueno, así lo asumiremos. ¿Qué podemos hacer para que encarcelen a gobernadores corruptos? Pues cambiar las reglas. Gracias por su tiempo, gracias por el cambio de su tiempo. Pues veo que está habiendo más participación en el número de espectadores y también en los corazoncitos de apoyo que están ustedes poniendo. Entiendo que este es la videocharla astillada número 100 y ha tenido alrededor de 1,600,000 corazoncitos, que equivalen a aproximadamente 16,000 corazoncitos de apoyo por cada una de las transmisiones, que han tenido menor número de espectadores, pero estos corazoncitos significan el apoyo y el respaldo a la manera como se realizan estas videocharlas astilladas. ¿Qué pasó con AMLO borracho? Léanlo mañana en la columna Astillero, ahí transcribo lo que dice el compañero fotoperiodista de Guanajuato que tomó el video, y él dice que no olía alcohol López Obrador, que no estaba saliendo de un restaurante, que él no sabe quién tomó ese video, que evidentemente lo manipuló, pero que fue una forma de engaño, que la denuncia como una forma de manipulación de un trabajo periodístico que solo él hizo, pero fue cambiada. ¿Cuál ha sido el presidente más ratero? No. En este sexenio van marcando una delantera importante, pero no lo sabemos. Anda a dormir, viejo conchudo, me dice Colombianitos. Bueno, gracias por los buenos deseos. En un ratito más ya procederé a dormir. Julio Scherer dijo, iría hasta el infierno si el diablo diese entrevistas. Salió con Denise Merker, no sé qué vaya por ahí. Ruiz Gili siempre ha odiado a AMLO y por eso editó el video. No sé si él fue quien lo editó, si sé que lo comentó, dándolo por bueno. Duarte, bla, bla, bla. Bueno, ¿dónde andas, Julio? En un motel. Ando de semi vacaciones con mi familia y ando descansando un poquito, aunque sigo enviando la columna astillero y sigo haciendo estos periscopeos. Felicidades por estos 100 periscopeos astillados, sí es notable, los 100 los comencé a hacer hace, este es el número 100, comencé con mi esposa Ángeles Guerrero, que estaba ahí acompañándome a que juntos exploráramos las posibilidades de cómo hacer esto. El primer periscopeo que hice fue, nos equivocamos, salieron las imágenes que no queríamos, hicimos tomas que no correspondían, fue un relajo, lo borramos y luego ya pusimos uno, que comenzamos sobre todo con muchos problemas de iluminación, no entendíamos muy bien cómo debería de hacerse todo esto, pero rápidamente fuimos adaptándonos a las circunstancias y ya vamos avanzando. Ha sido una agradable experiencia. Les agradezco a todos ustedes esta oportunidad de estar en contacto y de platicar sobre las cosas interesantes de la política. Son 100 periscopeos, esperemos que lleguemos cuando menos a unos 100 más. ¿Hay satanismo detrás del poder político? No, no, yo no creo en esas cosas, ni en la de un extremo ni en la otra, pero bueno, un tequilita y a dormir, pues no, voy a tomar una agüita o algún té y con eso. ¿Tu programa de Imagen Televisión cuándo y a qué hora es? Va a ser todos los miércoles al final del programa de noticias que va a conducir Ciro Gómez Leiva, es decir, como por ahí de las 10:25 o las 10:30 de la noche, en el canal 3 de Televisión Abierta, va a realizarse todos los miércoles. Pero cuando iba yo con Víctor Trujillo a la mesa de los periodistas en Televisa, llevaba esta misma premisa que hoy practicaré en Imagen Televisión, solo por hoy. O sea, no voy a pensar en que si digo o no digo alguna cosa, me vayan a correr y ya no regrese a las cámaras y a los reflectores. Simplemente por hoy, solo por hoy, iré a decir lo que pienso y lo que creo. Y el día que se termine eso, de la misma manera que me invitaron, de la misma me pueden desinvitar y no pasa nada. Así es este asunto. Bien, pues muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. Les agradezco su atención por estos 100 videocharlas astilladas y seguiremos en contacto aquí mañana. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias de corazón por estas 100 oportunidades de platicar con ustedes. Hasta luego.